Buen día, Pepe. Bueno, ¿qué representa esto, Mariela, este desmantelamiento virtual que se está haciendo del área de proyectos especiales de AFCA? Mira, además del despido de decenas de trabajadores y trabajadoras, como está pasando en otras áreas del Estado y con lo que esto implica para los hombres y mujeres que van a sumarse a huestes sin trabajo, más allá de eso, hay dos cuestiones puntuales. Una, para nosotras, las radios comunitarias, para los medios en general, tanto productoras, televisoras, canales, señales del sector sin fines de lucro, que nos quedamos sin la posibilidad no solo de un espacio de diálogo, de construcción conjunta con el Estado como veníamos teniendo hasta ahora, sino que además no se ven perspectivas de que se oriente una mirada de políticas públicas hacia el sector, digo, más allá de este área puntual dentro de lo que da AFCA, de proyectos especiales, más allá de eso tampoco estamos viendo que haya otras medidas orientadas al sector pensadas para la construcción positiva del 33%. Concretamente, además, desde que asumió Mauricio Macri hasta ahora, y desde que asumieron las autoridades del organismo modificado por los decretos, que hoy se llama ENACOM, o que lo denominaron ENACOM los decretos, tampoco ha habido cumplimiento de las políticas públicas que se venían llevando a cabo como los fondos de fomento. Están todavía hay deudas concretas con todos los medios comunitarios. Si a esas deudas, a esa falta de acción por parte del organismo, le sumamos este desmantelamiento del área, realmente nos genera una profundísima preocupación en relación a cuál va a ser el rol que va con el que va a considerar este gobierno a nuestro sector, que como ya lo dice la ley, pero además como lo hemos mostrado, comprobado, tanto en nuestro país como incluso a nivel internacional, es un sector que garantiza la pluralidad de voces, que garantiza que el derecho a la comunicación lo podamos ejercer efectivamente todas y todos. Evidentemente no está en la agenda de este gobierno, pero a mí me parece mucho más grave que no esté el hecho de destruir lo que ya se había construido. Esto creo, Pepe, además que va absolutamente en la línea de una acción, una actitud similar que se está ejerciendo en todos los ministerios, no solamente en este caso en el Ministerio de Comunicaciones con lo que da AFCA, sino en ministerios como la Educación, como el Trabajo, como la Agricultura. Cuando se desmantela Conecta de Igualdad, se está en realidad desmantelando una política de inclusión y una política de soberanía del conocimiento. Cuando se echan a 300 trabajadores como ayer en el Ministerio de Trabajo, o por lo menos, bueno, no está todavía concretado con despidos formales, pero eso es lo que ayer se estaba hablando. Se estaban hablando de despidos en las áreas que están relacionadas con el trabajo territorial y con la construcción de organizaciones, con el acompañamiento, mejor dicho, de organizaciones sociales y populares y de chicos y chicas, en el caso puntual de trabajo, por ejemplo, con entrenamiento laboral, con los centros de formación, como los que tiene Farco, justamente, áreas que estaban pensadas para acompañar a nuestro pueblo en organizarse, en empoderarse, en una inclusión que tuviera que ver no con una dádiva, con una caridad, sino en realidad con un armado positivo de algo, de un espacio donde cada sector, cada espacio productivo, incluso me refiero también a las áreas de agricultura familiar, pudiéramos tener nuestro crecimiento, y por eso lo asocio con la soberanía. Decisiones soberanas respecto a nuestras vidas, respecto a nuestras naciones, a la producción que hacemos. Yo creo que todo esto está en la misma línea. Este desmantelamiento del Estado no tiene que ver con la excusa de los ñoquis, no tiene que ver con la reducción del, entre comillas, el gasto público, porque esto fuera necesario, sino que tiene que ver con volver a convertir el Estado en un espacio burocrático, testimonial y solamente de apoyo a los grandes poderes económicos. Esto también está pasando en la comunicación. A nosotros como sector comunitario nos afecta directamente, por ejemplo, ahora con el desmantelamiento de proyectos especiales, porque vamos a perder uno de los pocos espacios donde como sociedad, como organizaciones, podíamos ser parte de la construcción de un país y de la toma de, y de por lo menos de la, del posicionamiento y del acompañamiento de políticas públicas. Mariela, gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Igualmente, esto no se termina porque vamos a seguir luchando para que todo lo construido lo podamos sostener. Ahí pasaba nuestra compañera Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hablándonos sobre esta decisión del gobierno de desmantelar, como lo está haciendo con otras áreas, el área de proyectos especiales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.